Las 11 y 11 minutos de la mañana de este viernes, 24 de febrero, comienza ya Querer Vivir. Hoy tenemos el estudio al completo, al frente, nuestro compañero, conductor y director de este espacio, Francisco Javier Marín Maurí, hoy rodeado de prácticamente todo el equipo. Buenos días y bienvenido. Hola Loli, muy buenos días y buenos días Mairena y resto del mundo que nos esté escuchando. Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que de una enfermedad que la solemos pasar por alto. Pilar Pino, desde los estudios centrales de Radio Mairena en Barcelona, muy buenos días. Buenos días Mairena y compañeros, ¿qué tal? Pues aquí andamos, compañera. Me alegro. Don Miguel Pérez, muy buenos días. Buenos días, compañeros de Barcelona y de toda España. Buenos días. El aparecido Antonio Otero, muy buenos días, compañero. Buenos días a todos, Mairena. Y el no menos importante, Manuel Pan Cardoso, muy buenos días, compañero. Buenos días, Mairena, el resto del mundo, y buenos días, Pilar. Buenos días. Que te pongas más cerca, Antonio. Sí, el micrófono un poquito más cerca, querido compañero. Ya le iba yo a cambiar el nombre a Manolo, un poco más, y le llamo Antonio. En fin, cosas del directo. Y, por supuesto, hoy contamos con la inestimable ayuda en estos temas de salud del doctor Fernando Ruiz. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí, Fernando. Buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Buenos días, Pilar. Buenos días, compañero. Buenos días a todo el mundo. El tema, la enfermedad que nos ocupa hoy o el trastorno que nos ocupa hoy es la apnea respiratoria. Fernando, ¿cómo podríamos definir lo que es la apnea? Bueno, la apnea es una palabra griega que significa pausa respiratoria, sin respiración. Y se sufre bastante más de lo que la gente pensaba. Hay el síndrome de apnea y sobre todo la principal, que es la que se estudia, es la apnea del sueño, que es la más difundida. ¿En cuánto afecta eso a la población? ¿Se conocen datos? Datos así estadísticamente hablando, no. Lo que sí se sabe es que es un síndrome o una enfermedad que la padece muchísima gente y que no se diagnostica en la consulta, sino eso se diagnostica a base de, por ejemplo, por los familiares que escuchan cómo se queda parado el compañero o la compañera, pero no es una cosa que en la consulta se vea una sintomatología que se pueda ver y analizar en consulta. El médico no puede saber si un hombre o una mujer tiene apnea. ¿Tiene eso que ver, y si tiene que ver, bajo qué circunstancias o qué variables afectan al hecho de roncar? Bueno, el roncar es la dificultad del paso del aire por la garganta. Normalmente nosotros, cuando estamos de pie, estamos sentados, los músculos de la garganta, el paladar, pues el velo del paladar y la lengua, pues están, digamos, en una especie de concentración, de estar a máximo concentrado o a máximo. Y entonces, cuando estamos durmiendo o simplemente acostados, los músculos se relajan. Los músculos de la garganta se relajan. Y entonces, por la gravedad también, pues baja un poquito. Y ahí es la dificultad al respirar, pues se nota o se hace el ronquido. Es un tema que no se le suele dar importancia, incluso llegamos a bromear con él mucho, pero a largo plazo, ¿qué consecuencias puede tener esto para la salud, Fernando? Incluso bastante grave a veces, porque se puede producir diabetes, edemas cerebrales, hipertensión, aunque la gente no lo cree, isquemia cerebral más que nada, ¿verdad? Y eso es bastante bastante importante, porque a la larga suelen producir ese tipo de enfermedades. Claro, es a lo largo de la noche que te despiertas varias veces, no puedes respirar. Claro, no es un sueño reparador. No es un sueño reparador, y uno de los síntomas que revelan, digamos, al paciente es que por la mañana, al día siguiente, se encuentran cansados, con dolor de cabeza, se duermen nada más que están un poquito parados, pues se duermen, entran somnolencia, entran sueño. ¿Cuántos tipos de apnea hay? ¿Hay alguna variación? Bueno, está la apnea obstructiva del sueño, es la más importante y la que se estudia, porque los demás tipos de apnea, la verdad, son a causa de la obstrucción. Uh-huh. Y es la principal, que se obstruye la vía respiratoria y entonces pues se produce la parada respiratoria, sin respiración. ¿Qué tratamiento tiene? Tratamiento hay varios. El que más se utiliza ahora es el CPAP, que es una máscara de oxígeno a presión que dejan la vía respiratoria, la dejan libre y a los músculos pues los tienen tensos, no dejan que se relaje los músculos de la garganta para que pueda pasar el aire. Uh-huh. ¿Toda persona que ronca sufre apnea? No, toda la persona que ronca no sufre apnea. La apnea es una parada respiratoria, el ronquido es una dificultad de la entrada del aire, que lo mismo puede ser por la boca que por la nariz. Por la nariz. Hay gente que también roncan por la nariz. Claro. Mm. Pues yo tengo varios familiares que les pasa justamente esto, que durante el sueño incluso se acerca el familiar, la esposa, el hijo, a escuchar si realmente está respirando, porque no se ve el pecho bajar y subir. Claro. Y es unos instantes demoledores, angustiantes, que es que no está respirando. Eso es la apnea. Sí, la apnea que puede durar de 15 segundos a 2 minutos. Dos minutos sin no. Dos minutos. Sin oxígeno. Lo que pasa es que el cerebro, al ver que no recibe oxígeno, lo que hace es que le manda una orden a las vías respiratorias para que se pongan tensos la musculatura. Y entonces es el que es bastante grave la apnea, pues da el ronquido ese tan fuerte, pero no tiene tampoco por qué dar un ronquido. Muchas veces como si te atragantara. Sí. Si tuvieras alguna carasperilla y... Hay que ver los problemas médicos que podemos llegar a tener y el tratamiento tan banal que le solemos dar. Y es un tema serio. Pilar, ¿alguna pregunta que tengas para nuestro primer? Yo tengo una pregunta. Yo no soy doctora, pero es interesantísimo porque más de una persona sufre estas faltas de aire, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo, la relación entre la apnea del sueño y la muerte súbita cardíaca, ¿cuál es el estudio que hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Bueno, la apnea es diferente a la muerte súbita. La muerte súbita es un paro cardíaco. Sí, pero ¿puede haber una muerte súbita por una apnea? Muy raro. Lo que puede haber es, como suele decir, a largo plazo, una isquemia cerebral. Entiendo. Lo que es un ictus. Uh-huh. ¿Mm? Pero lo que es la muerte súbita por apnea... No tiene por qué estar relacionado. Pues ya te digo, porque es que el cerebro manda rápidamente la orden a los músculos de la garganta para que se pongan en funcionamiento. Claro, es que yo tenía entendido, doctor, no tengo ni idea, por eso se lo comentaba, que había un estudio hecho que por una caída de un 78% aumenta el riesgo de la muerte súbita en un 80%. Con respecto a las apneas hablo, ¿eh? Entonces, ahí es donde yo derrapo y el tratamiento de apnea del sueño puede mejorar la calidad de vida, sí, es cierto, pero no sé hasta qué punto hay filamentos que relacionen unas cosas con otras y que no determine que sea una apnea, sino que lleve a otro lugar esa apnea, a otro tipo de muerte o de enfermedad. Sí, a otro tipo de enfermedades, sí, ya. Por ejemplo, como he comentado antes, a la diabetes, a la insuficiencia cardíaca, a la hipertensión, a eso sí llega. ¿Y la hipoxia? Bueno, la hipoxia es una falta de oxigenación. No es diferente a lo que es la apnea, igual que la disnea. La disnea es una dificultad de la respiración. Se respira con más o menos dificultad, pero la apnea es la parada respiratoria. Hay hipapnea, que es un poco más leve. Está la hipapnea, que es más rápida, la respiración y la parada. Vale. Miguel Pérez, ¿alguna pregunta? Yo es que no tengo elementos de juicio para esto, pero sí le quería preguntar al doctor, ¿qué es la atención? ¿Hasta cuánto puede subir? ¿Cuál es la adecuada? ¿La atención adecuada cuál es? Hombre, la adecuada, la atención, de tensión arterial. Sí, sí. Pues lo suyo son 12 y medio, 13, 8 es lo suyo. 8. Es la, y la máxima 12 o 13. 12 y medio, 13. Y puede llegar hasta 16, perdón. Sí. No. ¿Y recién levantado sube más o menos? Normalmente sube. Por la mañana suele subir. Me da hasta un consuelo, ¿eh? Igual que en invierno también suele subir más la tensión. Porque yo recién levantado la tengo a 16 y después empieza a bajar, y se me ponen 12 y algo. Eso sí, mi mamá me está escuchando para que no me riñe más. La tensión arterial es otro tema que también deberíamos dedicarle. Pero me da un alivio, doctor, muchas gracias. El cerebro interpreta que no hay aporte de aire, y lo que supongo que pasará es que dará órdenes para que todos los órganos vitales funcionen mucho más rápido, y eso que estamos en sueño, o sea que deberíamos de estar descansando, y esto es lo contrario. El cerebro no descansa. Claro, también claro. El sueño claro, tiene claro. Su y sus fases. Entonces cada fase pues tiene una función diferente, pero vamos, el cerebro nunca descansa. Baja, igual que el corazón, baja el sueño. Baja lo que es en ti, pero y cuando recibe eso, sí. Cuando recibe oxígeno, cuando no recibe oxígeno, no recibe gasolina, pues directamente a los músculos que sea, por ejemplo, en la pierna, pues se lo mandaría a la pierna, pero en este caso, claro, como es de la garganta, pues se lo manda a los músculos de la garganta. Sí. Antonio Otero, ¿alguna pregunta lucida? Siempre que nos despertamos cansados, ¿es como consecuencia de la apnea? Normalmente, no tiene por qué ser ya consecuencia de la apnea, sino de una mala, de dormir mal, de no tener un sueño reparador, que la causa principal es o bien la apnea o bien la falta de, no tenga que ser una apnea respiratoria en sí, sino roncar simplemente. Y entonces uno, claro, al no tener un sueño reparador, pues claro, por la mañana pues te sientes eso, cansado, con sueño, nada más que te sientas un poquito y estás tranquilo, o conduciendo incluso, que ha pasado mucho. Sí, vamos, bueno, que te puedes quedar perfectamente dormido conduciendo. Sí, yo casi siempre me despierto y me despierto cansado. Y a mí, en mi familia, nunca me han dicho, entonces que no está bien, ¿está bien? Va a haber cable, Antonio. Sí, tienes que mover el cable. Ese micrófono nos ha llegado ahora de Estados Unidos, y como allí están las cosas como están, pues hay que ir tocándolo. No me oyes, ¿no? Sí, ahora sí. Decía que yo casi siempre me despierto cansado, y a mí ningún familiar mío que haya dormido conmigo, o cualquier persona me ha dicho que haya roncado, ni que hayas tenido parada respiratoria. Cansado sí que lo estoy casi siempre. Bueno, eso también tiene que ver de la forma de dormir, de cómo sea el sueño es reparador o no es reparador. Pues no tiene, como lo mismo que no hay una relación, vamos, no tiene por qué el que ronca tenga apnea, ni tampoco el que tenga apnea tiene que roncar. A lo mejor una simple carraspera, un simple... ¿Y se puede aprender de eso? Para poder levantarte más o menos... Que yo sepa, no, verdaderamente. Hombre, postura, tomar postura así, como de acostado, con almohadas o con colchones también, eso sí puede servir un poco para que el sueño sea un poco más separado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. ¿Cuándo empieza a ser leve y cuándo termina siendo grave o severa la apnea? Supongo que se dará a razón de la cantidad de faltas de respiración que tengas durante ese sueño, ¿no? Sí, se puede dar hasta un ciclo de 30 apneas por hora, ¿eh? Madre mía. Que hasta esa se puede llegar. Eso sería grave ya. Eso sería bastante grave. Porque es que además ya está influyendo en otros órganos. Claro, claro. Ahí ya determina hacia otro lugar. Claro, porque es que la oxigenación en realidad va... El primero que lo recibe es el corazón y el cerebro, pero van a otro sitio, a otros órganos. Manolo Pan. Pues yo digo, como dice Miguel, yo tengo poco conocimiento de esto, ¿no? Pero tenemos aquí un profesional y, claro, tengo una duda que se le voy a preguntar, claro. Fernando, usted debe hacer una pregunta. Yo no suelo roncar y yo me levanto bien, pero usted ha dicho que roncar es, o creo que lo ha dicho, me corrige usted si no es así, es un problema de las vías respiratorias, ¿no? ¿Por qué? En mi caso, y habrá muchos más, cuando yo me acuesto cansado de haber hecho una jornada laboral, aunque ahora no estoy trabajando, pero bueno, poco más fuerte de la que hago habitualmente, ronco. ¿Tiene algo que ver eso con la apnea o con algo? No, eso es precisamente al estar cansado y al echarte en la cama, lo que hace es que las vías respiratorias, o sea, los músculos, mejor dicho, se relajan mucho. Entonces, digamos que estos son los músculos de la garganta y tienen esta apertura. Pues al relajarse y al estar boca arriba, sobre todo, por la gravedad lo que hace es que se va estrechando. Sí, pero es que me pasa cuando estoy cansado nada más. Yo normalmente no ronco. Y me suele ocurrir. Me dice mi mujer a la mañana siguiente, esta noche he roncado, digo, que me conté cansado. Por la relajación, puede ser. La relajación. Normalmente es por la relajación. No está tan tenso, de estar tan cansado, supongo, pues está más... Y otras veces... yo vuelvo, que me ha pasado a mí, ¿no? En varias ocasiones, también de acostarme cansado y estar dormido, bueno, ¡pum! Pego como un... Si estas son reacciones del cerebro. Tampoco me tengo que alarmar, ¿no? No tiene por qué. Pues nada, y hay otra cosita para terminar ya. Yo tengo una secuela de la vía respiratoria a consecuencia de alergia. He tenido alergia un montón de años, me pusieron mis vacunas y todas esas cosas. Pero a mí... La nariz se me atasca, como se suele decir vulgarmente hablando, ¿no? Pero se me atasca más cuando estoy acostado. ¿Por qué? Es lo mismo, ¿no? Es lo de siempre. La relajación. Es la relajación y es la posición. ¿Entiendes? No es lo mismo estar de pie que estar acostado. Yo me estoy tomando de por vida, me lo dijo el alergólogo, Beconase. Dos inhalaciones todas las noches al acostarme y me va de categoría. Pero oye, siempre se me atasca la nariz cuando estoy acostado. Claro, es que es normal, y es la posición. Es la posición, ¿no? La posición. La que normalmente se atasca tanto la nariz como la garganta. Pues mira, estamos aprendiendo de aquí del profesional. Quería hacer una pregunta, doctor. Adelante. Por ejemplo, de mi experiencia, yo duermo mejor cuando me acuesto del lado izquierdo que del derecho. ¿Eso por qué? Bueno, pues normalmente la gente no quiere acostarse del lado izquierdo. Yo me acuesto del lado izquierdo, bueno, físicamente, no ideal ni moralmente, sino físicamente. No, lo digo por el corazón. Yo me acuesto y lo veo y duermo mejor que cuando me acuesto del lado derecho. Y por ejemplo, cuando me quedo dormido boca arriba, porque a mí me gusta mucho leer, y me quedo dormido con el libro y estoy leyendo, y me despierto como un poco exaltado, sí, con la respiración como atropellada, no sé por qué. Claro, es por eso. Porque la respiración no es normal. No. Es que cuando más se ronca es estando boca arriba. Es cuando se ronca. Una de las posiciones que se aconseja para disminuir el ronquido son las laterales. ¿Las laterales? Sí. Yo me acuesto sobre el lateral izquierdo y duermo mucho mejor que sobre el derecho. Yo no sé, sí, pero es que esto lo digo. Esto y lo la respiración quiero. Me funciona mejor. Claro, porque no se cierra tanto la no es tan vertical, tan horizontal el cierre de la... Tiene una respuesta física. Sí, eso tiene su respuesta física. Yo tengo discusiones, entre comillas, bueno, son discusiones con mi mujer, porque me dice que lo mío no es normal. No es normal. Yo digo, joder, pues yo lo veo normal del mundo. Yo me acuesto y no han pasado 5 segundos, ya estoy frito. Se pone mi mujer a hablar conmigo y por la mañana dice, nada, que me deja tirar, nada, que no hay manera. Dice, lo tuyo no es normal. Yo creo que sí, que es normal, ¿no? Sí. Porque yo creo que la cama está para dormir. Sobre todo Es que dice que tengo una facilidad enorme para quedarme dormido. Eso es bueno porque estás muy sano. Eso, vamos, yo sé de gente que se quedan dormidos de pie. No, yo de pie no me quedo dormido. Ahora yo de me pie, acuesto. Yo no he visto de pie dormido. Yo, echarme en la cama, pongo la televisión algunas veces y no me da tiempo a cambiar de canal. Ya estoy frito. No, y mi mujer me dice, lo tuyo no es normal. Yo, ¿cómo lo va a hacer normal, coño? Claro que sí, es normal. Sí, habría, claro, habría que hacer un estudio algún día sobre que compañero sobre qué lado se duerme más, si sobre el izquierdo o sobre el derecho, pero bueno. No, yo duermo de todos lados, Perdón, sobre eso, sí. Es porque la gente que duerme más, mejor por el lado derecho, o sea, acostarse sobre el lado derecho, porque por el lado izquierdo normalmente te escucha el corazón y hay mucha gente que es aprensible. Ajá. Y entonces al escuchar, al notarse el corazón, sí, y sobre todo sí, de noche, sí, que está todo en silencio, está todo en calma, claro, y le da, y sobre todo los que tienen problemas de corazón, ya eso ya, sí, no duermen, sí, ninguno de lado. Pero yo creo que es un problema real físico, no psicológico, sino realmente no, físico. No, es físico. Claro. No, el porque psicológicamente puede dar uno pensar una cosa u otra, pero después la realidad es la realidad. No, sí, ya digo. Sí, sí, sí, compañera. No. Sí, yo no duermo con nadie. No sé qué rompo. Tú eres la que vive, tú eres la que vive. Eso no lo estamos debatiendo ahora, Pilar. O sea, es una postura totalmente entendible. Totalmente. No sé si ronco o no ronco, pero en este caso, ¿cuál sería el tratamiento habitual para que no sea una apnea más que leve? Es decir, ¿qué método hay para que podamos no frenar, pero sí intentar moderar que ocurra a más estas apneas? Bueno, ¿algún truco habrá? Bueno, ¿truco en domicilio? No. Lo que sí hay para el estudio de una apnea, para saber si un paciente tiene apnea o no tiene apnea, hay un estudio que se suele hacer. Ahora también se suele hacer, suele haber aparatito para hacerlo en casa. Pero es más complicado, pero es, se tira uno una noche en el hospital y le hacen lo que se llama un PSG. La unidad de sueño. Exacto, la unidad del pero sueño. Eso pero eso como método ya definitivo, es decir, para que se pueda dar un tratamiento u otro, pero sí, en casa supongo que habrá que perder peso. O habrá que dejar el tabaco, siempre se tiene que dejar, o sea, sí, eso ya el forma tabaco, parte la de bebida, el protocolo. Sí, ¿no? El peso, el tabaco y la bebida. Deporte. El jamón. Vale. Me llamo si es ibérico, ¿no? Bien, bien. Tomo nota, doctor. Aquí antes ha dicho Manolo algo, dice, sí, bueno, sí, ahora como no estoy trabajando, aquí estamos tres personas en activo, cuatro, contando a Loli, Pilar, Fernando y un servidor, y los otros tres homeros, están, se supone, jubilados. Y yo creo que es que trabajan más que nosotros. Porque coge tú a Antonio Otero, coge a Miguel, o coge a este hombre, a Manolo Pan, que no ha salido cantante. Sí. No ha salido cantante. Bueno. En fin. Vale, ahí estamos, ¿no? La cuestión es pasar tiempo, ¿verdad? Hombre, por supuesto. La cuestión es pasar tiempo. Yo voy a intentar sacar a Pilar de una duda que tiene. Venga. A ver, Pilar dice que no sabe si ronca porque duerme sola. Claro, solo lo saben las cortinas. Si vale, bueno, yo te voy a decir cómo vamos a averiguar si tú roncas o no. Como creo que te hemos invitado para que vengas a Sevilla, y yo creo que te he dicho, y si no te lo digo ahora, que en mi casa tiene alojamiento, pues mira, el día tiene alojamiento completo, ¿eh? Gracias, entonces, el día que venga, con tu permiso, sí, yo voy a dejar tu puerta un poquito abierta. Eso. Y la mía también. Vale. Y mi mujer se va a encargar de saber si tú roncas o no, porque yo me quedo dormido, vale, de momento. Vale. ¿Te porque parece bien caes, la idea o no? Tú caes con 12 pipas. Exactamente. Dice, sí, ¿no? Entonces yo le diré a mi mujer, digo mamá, Brigi, observa a Pilar porque tiene, pues, este problema. Claro, no. Vamos a saber si ronca o no. La suerte o la desgracia, claro, me meto en la cama sola y claro, me y por la mañana te diremos, Pilar, eres un genio. Pilar, vaya tela la noche que nos ha dado. Vaya tela lo que has liado, Pilar. Era eso, pues, lo que quería decir. Gracias, cariño. Nos parece, o me parece a mí, lo que nos está ilustrando el doctor, que es una cosa, exactamente, que no echamos cuenta, pero que deberíamos, y los oyentes, los que nos están escuchando, deberían de tomar nota de todo esto, y que por una tontería que no echamos cuenta puede tener una consecuencia grave. Pero pero es que además, al ser tratado la apnea del sueño, el modo de vida gana muchísimo. Claro. Es totalmente diferente. O sea, la calidad de vida que cuando está uno con el CEPAP, que es el tratamiento más habitual, aunque los primeros días el CEPAP cuesta trabajo, acostumbrarte a tener un aparatito entre la nariz y la boca, pero a los 7 días, a la semana, por ahí 7, 8 días, el cambio de vida, de calidad de vida, es alucinante, según cuenta la gente. Es alucinante. Yo doy fe de ello, lo que comenta el doctor Ruiz. Yo di fe de ello porque conozco gente que usa la maquinita. Claro, la maquinita, tienes que ir a la unidad del sueño para que te lo evalúen, para ver el tipo de apnea que tienes, y en función de eso te gradúan lo que es la maquinita. Tienes un seguimiento y tal. Pero es que, o sea, donde más se nota, o donde más he visto yo en algunos pacientes que se nota esto, es en los despistes. O sea, son personas que, como no han tenido, como llevan un sueño acumulado de muchísimo tiempo, su nivel de mantenimiento de la atención baja, cometen unos despistes tremendos. Eso es en el menos malo de los casos, ¿no? Bueno, lo que dice Fernando es exactamente así. Es increíble el cambio, la calidad de vida que te da cuando este problema se corrige convenientemente. O sea, es tremendo. Me lo comentaban como si me hubiesen quitado 20 años de encima. Es que dolores musculares desaparecen. O sea, que da una calidad de vida extraordinaria, vamos. Pero nada que ver. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de adaptarnos al problema. Esa es la costumbre que tenemos. Además, la gente que ya se acostumbra, incluso para la siesta, para la una hora de siesta, se lo ponen. Sí. Para la siesta incluso. Que ya no va a dormir. Para la siesta. Pilar, ibas a comentar algo que te he cortado antes. Me imagino también que ya no es la calidad de vida solamente que tienes a nivel físico, sino yo como coach internacional también a nivel emocional, lógicamente. Todo tiene que ver. Empezarás a sentirte bien contigo mismo y a tener más calidad física, pero claro, evidentemente eso también repercute y te favorece a nivel emocional en tu día a día. Es decir, todo está influido, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Incluso en la relación con las demás personas. Es que cambia también tu forma de ser. Totalmente. Sí, porque algunas veces no se descansa bien y se levanta. Yo no suelo, creo que no suelo variar mi genio, ¿no? Pero hay personas, o habemos, yo me entiendo también, que si no duerme bien se levanta con un mal genio. Es que no he dormido bien. Y durmiendo bien, y también durmiendo bien. También. Cuidado. También, exactamente. Y bueno, pues venga, voy a pagar yo el plato roto de la mala noche que tú has tenido, pero no, es cierto. De todas formas, lo mismo, voy a decir una cosa que no tiene nada que ver, es con respecto también a cosas del cuerpo humano, pero no tiene nada que ver con la apnea del sueño y no se le echa cuenta. Fíjate lo que voy a decir, porque a mí me gusta hablar en el lenguaje callejero, para que me entienda toda la gente. Otra de las cosas que no le echamos cuenta también es al ano. No se le echa cuenta. Sin embargo, yo he tenido muchos problemas por mi oficio que he tenido. Sin embargo, cuando se habla de ese tema, parece que es un tema tabú. Bueno, pues no, es una parte también del cuerpo humano. Y además también... Exactamente, es que decir, por ejemplo, hemorroides ya crea, parece que estás creando. Pues no, hemorroides, una fisura, no sé qué, no sé cuánto. Y tampoco se habla de eso, ¿eh? Y tampoco se habla. Pero en fin... Claro, es que eso es un tema, digamos, más... No, pues a mí no me da vergüenza. Mire usted, yo le voy a decir a usted una cosa. A mí me parece que me han metido el dedo en el culo tobarme. Y yo lo digo. ¿Por qué? Porque me han operado de hemorroides, me han operado una fisura anal, después lo que me pasó del colon. Bueno, porque lo veo natural. Después me meten la goma, al principio me la metía al año, ahora me lo meten cada 2 o 3 años. Pues sí, ya está. Y no me da vergüenza decirlo. Al contrario, gracias a ustedes, pues yo estoy... Perfecto. Durmiendo bien. Efectivamente, efectivamente. Así es. Y no lo tengo como tabú, ni como mucho menos. Ya está. Yo lo que sí tengo el culo todo corticheado, eso sí. Y no es que me ponga los supositorios con el envolvente, ¿eh? Que lo que... Pero en fin. Así que nada, pero sí. La falta, esto no pone una vez más, como tantas otras veces, que nos falta muchísima educación sanitaria. Sí. Muchísima educación sanitaria. Es que yo te puedo contar mismo 40.000 chistes del tema de roncar, del tema este, y fíjate lo serio y lo grave que puede llegar esto. Uh-huh. Y la poquita importancia, incluso lo justificamos. No, es que como está harto de trabajar, pues el hombre ronca. Y como ha dicho el doctor, no es que el roncar lleve aparejada una apnea, pero ya hay motivos para empezar a observar el tema. Sin embargo, no se hace. Sí, como pasa en otras muchas enfermedades. Sí, sí. Como por ejemplo la hipertensión o la diabetes. Sí, sí. Exactamente. Y son... Bueno, la apnea causa también el insomnio, ¿no? Muchas veces a lo mejor puedes despertarte y costar volverte a dormir. Volver a dormir te tiene, a veces es difícil, ¿no? Entonces, ya si de por sí una persona tiene insomnio y encima tiene apnea, le ha tocado peor. Sí, pero esto puede tener más bien parte psicológico, porque después, cuando pasan 3 o 4 horas y cuando te tienes que levantar, te quedas dormido. Sí. Suele pasar. Bueno, el reloj biológico, cada uno lo tiene de una manera distinta. Hay gente que duerme mejor a las 7 de la mañana que no a las 4 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Las cosas son diferentes. Una curiosidad mía que he tenido desde que era niño, mi padre roncaba. Te lo voy a preguntar a ti, Fernando, a ver si me puedes arrojar luz. No sé si tendrá algo que ver, pero a mi madre le funcionaba. Cuando mi padre roncaba, ella hacía este sonido, y entonces mi padre dejaba de roncar. ¿Tiene eso alguna relación? La verdad es que esto suele pero pasar. Funciona. Pero lo que pasa es que funciona durante un poco un lapso de tiempo corto, porque al ratito vuelve otra vez a cuando se relaja en fiesta otra vez. Pero ahí está que la está ahí. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo que despertar, ¿no? O sea, que moverte solo que. O sea, que estamos realmente con esta actitud. Es como un estímulo auditivo. Exactamente, estamos perjudicando más que sí. Más que, bueno, nos estamos beneficiando nosotros porque durante unos segundos deja de roncar, sí. Pero a la persona en cuestión le hacemos una cuenta porque le estamos interrumpiendo el sueño constantemente. Totalmente. Efectivamente, sí. Pues sí. Eso pasa como un dicho que hay por la zona aquella de la provincia de Cádiz, los pueblos blancos. Yo que he tenido cochino, yo estaba en la escuela. Tenía que recoger los desperdicios para los cochinos, que antes los cochinos, 2 o 3 cochinos para el gasto de la casa, se vendía 1 o 2 y el otro para el gasto de la casa. Pero el cochino se criaba con desperdicio, con chumbo y con esas cosas así, porque si te echaba pienso entonces no te gastaba lo que ibas a recuperar. Y cuando tú sacaba yo el cochino a que comiera hierba, pues yo le clavaba una estaca y tenía una cuerda muy larga, a lo mejor de 10 o 12 metros. Y el cochino se comía toda la hierba que había alrededor, claro, cuando no tenía nada salía para gruñir. Y venga gruñe, y yo le decía, gruñe, pero la estaca no te la cambio. Pues eso es igual. Tú arreata lo que quieras, pero yo estoy más a gusto y yo voy a seguir roncando. Una pregunta, doctor. Yo creo que también el hábito de dormir hace que duermas mejor o peor, ¿eh? Yo trabajé una temporada en turno y yo no era capaz de coger sueño. Sí, hombre, porque el turno muy sin embargo, ahora estoy acostumbrado, oye, claro. Y yo a las 11:30 me entra un sueño que no puedo aguantarlo. Claro. Es que es así, ¿eh? Sí, sí. Y sin embargo, de madrugada estoy despierto. Ahora, cuando trabajaba a turno me era imposible adaptarme. Sí, eso es imposible. Eso le pasa en todas las profesiones, pasa eso. Sí, sí. Es más, mire usted, yo estuve invitado en Suecia una semana, oye, y yo allí acostado a las 11 de la noche con el sol fuera, como que no era capaz de quedarme dormido. Porque usted sabe que allí la noche es muy... Y por la mañana, me levanta, y ya de día a las 5 de la mañana, puñeta, que estaba totalmente desconcertado. Sí. Eso influye también en el hábito del sueño, ¿verdad? Sí, claro. Igual que el hábito de comer y engordar. Claro, sí. Es lo mismo. Eso cambia el carácter. Sí, cambia claro, todo. Javier. Por eso está así Miguel, desde que fue a Suecia. Son la, va a ser menos 10. Sí. ¿No le vamos a dar una satisfacción a Miguel hoy? ¿Por qué? ¿Se la damos? ¿Empiezo yo? Venga, venga. Venga, compañero. Miguel, ¿qué opinas tú de estas personas, los médicos, que están toda la vida estudiando para favorecer a los demás y están investigando y están dejándose la piel, como quien dice, porque los médicos tienen cama su profesión, ganan nada y menos, y ahora vienen los políticos de turno y se lo llevan todo? Son imprescindibles, son los imprescindibles. Ya has abierto la puerta. Ya has abierto la puerta. Mira, mira que íbamos bien. Sí, sí, sí, sí. Los médicos son los imprescindibles. Esas personas que son capaces de hacer, yo no sería capaz de hacer muchas cosas de las que hace usted, a lo mejor hago otra. A lo mejor hago otra. Porque a mí me gusta mucho, ¿cómo le puedo decir? La causa, no el efecto. Ustedes curan los efectos. A mí, como persona social, me gusta mucho erradicar las causas. ¿Por qué se produce esto? Porque usted sabe que la lepra fue una enfermedad que arrasó al mundo. Y lo curaba, creaban leproso, pero hasta que no dieron con la causa que lo producía, no la erradicaron. Por eso siempre luché con mis compañeros. El otro día tuve una discusión fuerte sobre esto. Hay que ir a la causa. ¿Qué causa? ¿Por qué la gente pasa hambre? Vamos a resolverlo, no es dar una limosna. ¿Por qué la gente se muere en el Estados Unidos, que todo el mundo habla, se muere en la puerta de un hospital y como no tenga dinero no entra? ¿Por qué? Vamos a combatir las causas. ¿Me comprende usted? Hombre, claro. Mientras que el que gobierne tenga de todo y se pueda abastecer de todo, nunca sabrá lo que sufre el ciudadano. Sí, sí, y causa un montón de sufrimiento. Yo a los médicos los admiro mucho, sin embargo, a nuestros intelectuales no tanto. Y son también gente de alta volumetría ética y moral, pero pero no es igual, ¿no? Queridos compañeros, ayer se lo dije a Antonio Otero y a Miguel Pérez. No sé si eso va a salir así o no. Me he puesto en contacto con Iñaki López de La Sexta, para decir que me lleve allí a La Sexta. Que no lleve a tanta gente de esto, que ganan tanto y tienen la cartera llena y ven la España, la ven distinta. Vamos a llevar a gente, no voy a decir el que lo está pasando mal y gana 350, 400 euros, no voy a decir eso, pero lleva un ciudadano normalito y que explique, exactamente, porque yo de verdad que me asusto cuando salen esta gente, nos estamos desviando del tema, pero lo he metido yo queriendo. Sí, sí, lo sé. Yo queriendo. Usted, Fernando, fíjese, yo soy seguidor de La Sexta, del debate, llevan a dos economistas. Y dependiendo del signo político de cada uno, te traen unos datos y otros. Eso como es. Y dicen que los dos han sacado, que los datos son verídicos. Entonces, como tú traes unos datos y tú traes otros. Dependiendo del signo político de cada uno. Entonces, a mí me gustaría de que me explicaran eso allí. Y bueno, y más cosas, ¿no? Hay tantas cosas que contar. Sí. La infanta, el Urdangarín. Bueno. Entonces, si rascamos, salimos en el caso. Bueno, si me llaman, que no creo que me llamen. A mí me contestó este hombre diciendo que la próxima reunión del programa lo iba a proponer y sí, que bueno, me contestaría. Si me llaman ya os lo diré. Muy bien. Por atraer un poco el tema sanitario hoy, sí es cierto que en la sanidad española, andaluza, española, catalana, gallega, hay unos grandes profesionales. O sea, esto sigue funcionando porque hay unos profesionales vocacionales. Y lo que peor hemos hecho nosotros es que dejar que nos cambien por la palabra paciente por la palabra usuario. Porque eso es visualizar un servicio público de una manera concreta. No somos pacientes, somos usuarios. Pero es que nos falta esa educación sanitaria. Yo el otro día tuve un problema en el centro de salud de Medina del Alcor, y yo puse una hoja de reclamaciones. Bien, pero, o sea, yo pongo esa hoja para mejorar mi servicio médico. O sea, no es ni una crítica al SAS, ni una crítica al administrativo, a la administrativa que me atendió súper cortésmente. No. O sea, tenemos que aprender que somos partícipes, somos el otro 50% de ese sistema sanitario. ¿Perdón? Sí. Adelante. Según el SAS, el paciente es el centro y eje de la sanidad andaluza. Exactamente. Pues a mí me gustaría volver a aquello que se decía paciente y no usuario, pero bueno, es una cuestión de matices. Pero el argot que necesitan sí, que tengamos sí. también para no... Pero que, exactamente, compañera, pero que cuando veamos que algo no funciona, una forma de ayudar a ese médico, porque lo que me ocurrió a mí es que tenía cita a una hora y ya a una hora y ya habían pasado casi dos horas. Sí, claro. Me eso parece poco. No, no, me no. parece poco. Sí, sí, pero no, no podemos adaptarnos a lo que es el problema. Eso es inadmisible. Es inadmisible. Y como es inadmisible, pues hay que poner una reclamación en condiciones para que ese doctor o le quite más cartillas o compartan más o lo que sea, pero una solución. Miguel. Sin embargo, últimamente tenía la duración de la visita 7 minutos y se la han puesto a 6. ¿Estamos? Sin embargo, en algunos lados 5, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es deprimente, de verdad. De todas maneras, nosotros los españoles tenemos la mejor sanidad del mundo, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh? Que a los que presumen tanto para diciendo, leche para todos ellos, ¿eh? En cuanto a sistema, sí. En cuanto a prestaciones... Y prestaciones de servicio, nosotros la andaluza, tenemos... La andaluza y la catalana actualmente son las peores de España. Bueno, pero son las mejores del mundo. Sí, pero ¿qué es lo que yo estoy hablando? Estoy generalizando. Después, si quieres, individualizamos. En cuanto a sistema. Sí, pero es que hay que diferenciar las estructuras del sistema. La estructura del sistema sanitario de Andalucía en sí es perfecto. ¿Pero para qué? Pero para eso se necesitan más profesionales. Claro, exactamente, claro, exactamente. Claro. Lo que pasa es que, como dice aquí, va a ir y tiene dos horas, pero es que ese compañero tiene 60. Exacto. 60, y no es lo mismo que a lo mejor que venga por una receta a que venga por un problema que tienes que evaluarlo, tienes que explorarlo, tienes que mirarlo. Sí, creo que uno puede tardar 4 minutos, pero otro te por cada médico me parece que tiene asignado 1.500 pacientes, sí, ¿no? Últimamente sí. Me parece que como todos se le pongan de golpe malo, no se lo van a pasar con ellos. No sé, pero me parece una exageración. Yo voy a... Me parece, ¿eh? Intervení. Yo que estoy en la mesa de participación ciudadana de Valme... De Valme. Ese tema lo hemos abordado y lo estamos abordando también cuando nos reunimos cada 3 meses o por ahí, y el problema no se va a solucionar. Ha dicho dos cosas, porque eres profesional. Uno, por ejemplo, yo entro y el médico mío se tira conmigo 20 minutos porque yo soy un enfermo que tengo historial clínico, se tira 20 o 25 minutos, eso por un lado, y por otro la falta de profesionales. Sí. Y con respecto a lo que había dicho Javier de las reclamaciones, todavía no nos hemos enterado en este país o aquí en Andalucía, y lo hemos dicho aquí muchas veces, que el poner una hoja de reclamación no es nada más que intentar mejorar el servicio. Y allí en Valme nos lo dicen a nosotros, por mediación de la hoja de reclamaciones es cuando nos damos cuenta la deficiencia que va habiendo. Pero la gente yo sigo diciendo que sí tenemos acceso a las hojas de reclamaciones, que sí tenemos acceso pero no lugares donde poder, pero estamos tan quemados, todos los españoles, que ya no quieren ni luchar. Ya, pero no podemos caer en eso, no podemos caer en eso. Ya, pero es la realidad. No, sí, claro. Es la realidad. Pero hay que animar a la gente, Pilar, y tú estás en una posición, igual que Javier, igual que yo, igual que lo estamos aquí, no ser doctor, que podemos decir a la gente, porque tratamos con mucha gente, no caigáis en esa, no sé si trampa o no trampa, no, hay que seguir peleando y hay que seguir poniendo esas reclamaciones y mejoraremos los servicios sanitarios, como sea, pero lo mejoremos. Lo que no se cuenta es la desidia. Hay que hacer crecer la credibilidad. La credibilidad es a base de hechos. Hay otra cosa que está pasando, que eso ya me parece mucho más serio, mucho más grave, mucho más grave. Se está, corrígeme si me equivoco, Fernando, se está diferenciando entre una urgencia y una emergencia. Vale, hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo. Hay que cribar. El problema que hay es que, por lo menos aquí en Merena, hasta hace un tiempo, no sé ahora, la persona que discriminaba eso era un administrativo, ¿vale? Y otra cosa que está pasando es que, si Fernando es médico de familia, lo de familia es por algo, porque atiende a la familia. Tiene entre sus cartillas familias. Se está dando el caso, no sé, en otros centros de salud, Mairena es un centro modélico, pero tiene esas carencias, como dice Fernando, de personal. Se está dando el caso de que a mi mujer lo ve un médico, a mí me ve otro, el mismo día, con una diferencia de 10 minutos. O sea, nos están viendo médicos que no son los nuestros, médicos diferentes. Entonces, no me está viendo mi médico, pero no una vez, casi por sistema. No es que vayamos los dos a un mismo médico, que no es el nuestro. No, es que mi mujer va a uno y yo voy a otro. No sé si me explico. Eso es romper una filosofía. Es que lo que estás diciendo es que no está tu médico o no está vuestro médico, y entonces, como no hay personal, no hay profesionales, pues tienen que repartir la consulta. ¿Eso? Claro. El problema está en Alcalá, que usted lo conoce, con mi médico, con don Antonio, un tío profesional, por lo menos va bien. Ese hombre tiene media jornada, tiene derecho a tener media jornada, y cuando él no está, no reparten. Hay veces que viene uno y ocupa su consulta y te atiende, pero si no, no reparten. Y a mí me ha ocurrido también, mi mujer la han visto por un lado y a mí por otro. ¿Y qué se hace contra eso? No se puede hacer nada. Hay que meter profesionales. No hay dinero, no hay profesionales. Pues esas son las cosas que se deben dar. Exactamente. Pero tenemos que luchar todo contra esto. No caer en desidia, como bien ha dicho usted, como bien ha dicho Pilar, y no echar cuenta. Tenemos que seguir peleando por eso. ¿Y cómo? Pues no lo sé. Poniendo las reclamaciones, manifestando. Nosotros tenemos el... Usted no está allá en Alcalá, ¿no? Bueno, pues el lunes a las 12 de la mañana hay una reunión en el centro Don Paulino García Dona, que la he propuesto yo, con el presidente de la federación, voy yo como vicepresidente, y las asociaciones de vecinos de la zona norte. Y vamos a intentar mejorar y poder hacer una política sanitaria para los usuarios un poco mejor. ¿Pero os habéis dado cuenta que la gente ya no sale a la calle? Oh, Pilar, eso vamos a dejarlo para otro... Sí, cuando ganan la Roja sí sale. Exactamente. O cuando gana el Barça, sí sale. Y tú lo sabes, Javier. El viernes que viene hablamos de eso, Pilar. Porque es una vergüenza. Bueno, me voy a callar porque el tema no trata hoy. No trata, exactamente. Sí. ¿El viernes que viene? ¿Lo veas? No, que eso es política. Y dejamos dejarlo para el viernes que viene. Ya. Efectivamente. Bueno, pues, ¿alguna cuestión más que quieres apuntar? Que ya Manolo tiene que ir. Yo me tengo que ir, que a las 12:30 estuvo, ¿eh? Dos minutos. Un abrazo muy fuerte para Ángel Troncoso, nuestro compañero. Lleva convaleciente de algunas cosillas que padece un tiempo. Hoy yo lo esperaba aquí porque me llamó ayer diciendo que ya se encontraba mejor, que ya le habían dicho que podía andar un poquito más, pero no habrá podido ser. Ángel, un fuerte abrazo de todos. A ver si quedas con él un día y venimos a verlo, hombre. Claro que sí. Eso tú de cantar, ¿cómo ha salido en ti? Yo conocía... Sí. Esas son facetas nuevas que salen porque salen y ya está. Cuando tú me escuches cantar, dices, ni este canta, ni le eche pa' ni nada. Pero es lo que tú te diviertes. Eso sí. Exactamente. Yo me divierto y dos o tres compañeros más nos divertimos. Perfecto. Miguel ya me ha escuchado. Sí, pues está tan serio hoy, ¿no? No, hombre, yo es que mi carácter es serio. Ah. Y él salió diciendo, coño, pues no está tan mal, ¿verdad? Pero bueno, eso es porque amigo. Hombre, claro. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Fernando Ruiz Becerra, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Pilar, muchas gracias y hasta el próximo día. Adiós, mediante. Estar cerca. Un besito a todos de mi parte. Gracias. Igualmente, Pilar. Don Antonio Otero, espero tenerlo por aquí más veces cuando usted obviamente pueda. Lo intentaré. Miguel Pérez, hasta siempre. Hasta siempre. Como dice el Papa Francisco dice hasta siempre. Hasta siempre, efectivamente. Sí. Y yo hace mucho tiempo lo decía antes que él. Ustedes me habéis oído. Siempre he dicho hasta siempre. Yo no sé por qué. Y Manolo Pan, suerte en esa nueva carrera profesional tuya. Muchas gracias, compañero, y hasta el próximo programa. Lori, nos vemos. Hasta la semana que viene. Buenos días. Hasta luego. Doctor.